diosita perdía. Que los tiburones se la zampan con papitas fritas. Y es que es ella tan inocente y tan enterita. Ay, pobre niña, que has caído del cielo. Y desde el limbo caes y bajas a este mundo de lagartas. Ya no se puede ir por el mundo. Ya no se puede ir por ahí.